días, este no está el don de comprensión. Yo no sé por qué tú desconfías, este no está el don de comprensión. Sabes que muy puro es mi amor y está mi corazón en ti, Tani María. La nena añade esa pasión en mala situación, pero te quiero, vida mía. Sabes que muy puro es mi amor, está mi corazón en ti, Tani María. La nena añade esa pasión en mala situación, pero te quiero, vida mía. Tú tienes que creer en mí, o yo te juro que no me volverás a ver. Porque yo he notado siempre cuando estás aquí, la timidez te azota y no quieres hablarme. Tú tienes que creer en mí, o yo te juro que no me volverás a ver. Porque yo he notado siempre cuando estás aquí, la timidez te azota y no quieres hablarme. Sentimiento puro y verdadero. Ay, Jairo Javier y Martinita Alejandra. Que si es omnipotente, pues fue el quien sembró la pasión muy prodigiosa respecto al amor. Pero ten confianza en Dios y verás que él soluciona esta situación. Porque si es omnipotente, pues fue el quien sembró la pasión muy prodigiosa respecto